cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. Ya sabes, cada noche, entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, nos acercamos a ti y compartimos este tiempo de música, este tiempo de radio, con una selección musical que esperamos y deseamos sea de tu agrado. Desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo, Fran J. Saavedra, que te manda pues lo mejor de todos los deseos. Y ya sabes que hay varias fórmulas para escucharnos. Vienen los directos a través de los reproductores que encontrarás en radioesperantia.com, esperantia.com, maratonpodcast.com, las 18 y 19 emisoras que sintonizan nuestra señal a estas horas, también a través de TuneIn, esa aplicación para dispositivos móviles, y la opción de los podcasts entrando en radioesperantia.com, entre otros lugares, pero bueno, es donde nosotros lo colgamos. Radioesperantia.com, te vas allá a programas, al menú, despliegas música, despliegas Confusión y ahí pinchas el podcast y te encontrarás todos. Hoy es el correspondiente al 502, es martes 17 de febrero y nada, encantadísimos como siempre de disfrutar contigo. Ya te he comentado que llevamos un par de meses, todavía no ha terminado el mes de febrero, prácticamente está a mitad, un poquito más. Y bueno, pues no paramos de ofrecerte novedades, y es que este año, 2015, creo que va a superar incluso al 2013, que fue fantástico, al 2014 fue impresionante. Y bueno, por todo lo que llevamos, fíjate, apenas 45 días, pues llevamos una racha impresionante. Pues nada, comenzamos y lo vamos a hacer con una banda genial. Ya te anticipamos el otro día un tema que era el que servía de anticipo como pues la pinceladita que nos proponían para hacer bocas. Una banda genial de Filadelfia, Pensilvania. Seguramente pues recordarás ese impresionante sonido del sonido de Filadelfia, MFSB, Mother, Father, Sister, Brothers, el propio The Sound of Philadelphia, y bueno, que había una cantera impresionante de músicos. Pues nada, comenzamos. Soulstream es el nuevo disco de esta formación muy numerosa, son 8 músicos sobre el escenario. Se llaman Point Blank y suenan así de bien, un discazo de principio a fin. Y bueno, como nos teníamos que decidir por uno de los temas, pues me quedo con este Ken Hardy Wall, que bueno, tiene de todo, una banda genial. Bienvenido, aquí comienza Confusión. We'll be right back. for the colors of love to sway to the rhythms of pure truth, allowing me to sweep out of the sea of misty waters. Can't hardly wait to be surrounded by still waters where my love sits between the rough tides of yesterday and the unpredictable waves of tomorrow. Can't hardly wait to see your face in the sunshine and to feel your smile. So melodically I float toward dreams of you, enveloped in hues of blue. Can't hardly wait to be nudged out of the past and guided into the future and caressed into the moments of right now. I can't hardly wait to share all this love with you. Are you ready to join the dance too? I can't hardly wait. Dear love, set the date. Disco de una formación de Filadelfia, Pensilvania, llamada Point Blank. Un álbum genial, Soulstream, que estrenan este 2015. Nos hemos quedado con este Kane Hardy White. Qué bien suena. Además que combinan soul, jazz en diferentes registros. Smooth, por supuesto. Música muy muy bien hecha, con la que hemos comenzado este martes el programa Confusión aquí en Radio Esperantia, como cada noche junto a ti. Y seguimos, ya te propusimos algo de este álbum, Dos Amigos, Two Amigos, así es la traducción. Bueno, no tiene traducción porque es Spanglish, Two, dos amigos, pues tal como suena, de dos flautistas neoyorquinos, Dave Valentin y Herbie Mann. Esto precisamente es el tema que le da título a este álbum, que tiene ya sus añitos, es del 90. Fíjate qué sonido espectacular de estas dos flautas prodigiosas. We'll be right back. bien suena Dos Amigos o Two Amigos, como exactamente está escrito en el disco. Son neoyorquinos los dos, Herbie Mann, Dave Valentine. Herbie Mann, que nos dejó hace, pues, creo que el 2003, estoy hablando de memoria. Que bueno, tiene grandísimos discos. Y Dave Valentine, que empezó tocando saxos y clarinetes. Pero como era alumno de Hubert Lowes, un pedazo de flautista, este le recomendó, dice, mira, para tu estilo casi mejor que pruebes con la flauta. Y entonces pues empezó a probar con la flauta y con ese instrumento se quedó Dave Valentine. Un álbum del año 90, incluido en ese pedazo de sello discográfico GRP de Dave Grusin y Larry Rosen, que desde mediados de los 80 está lanzando verdaderas obras de arte. Esto es del año 1990. Dave Valentine, Herbie Mann, Two Amigos. Y seguimos, que no hemos hecho, pues, prácticamente más que empezar. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Estamos estrenando el nuevo disco de Brian Simpson, Out of a Dream, con múltiples colaboraciones. En este caso es el guitarrista Norman Brown. En ese tema, Jazz One Wish, solo un deseo. Un pedazo de teclista de Chicago. Y siempre hago la misma broma, ¿no? No tiene nada que ver con Homer Simpson ni con los Simpson de la familia. Pero me da que ya no voy a repetir la broma porque ya está como muy ya manida, ¿sabes? Nuevo disco para este nuevo álbum para este 2015 del teclista norteamericano Brian Simpson, con un montón de colaboraciones. En este caso, pues ya te digo, Norman Brown, pedazo de guitarrista. Y estoy observando que últimamente pues los trabajos pues a lo mejor en pues 8 o 10 temas que los incluyen pues siempre pues con fulanito, con menganito, pues un saxofonista, un batería, un teclista, un guitarrista en este, como en este caso, y se están prodigando mucho este tipo de trabajos. Al principio pues era un poco para diferenciarse de trabajos más genéricos, pero bueno, ahora pues como ya están abundando, pues ya no es tanta novedad. Out of a Dream es el título de este disco. Genial, Brian Simpson, que bueno, llevamos proponiéndotelo pues comenzamos en Confusión, fantástico teclista. Bueno, vamos con una saxofonista, Paula Atherton, que también tiene nuevo trabajo, además con un título bastante sugerente, Earl Candy. Sería como pues chucherías o dulces para los oídos. Esto es Between You and Me, Paula Atherton, Confusión, radioesperancia.com. Esto le dedicaremos la portada. Si quieres que sea sincero, le he echado una escuchadita así rápido a este disco y ha parecido genial. Digo, va, una pasada. Todavía me he quedado con este tema, Between You and Me, pero creo que promete. También neoyorquina, Paula Atherton, Earl Candy. Sería pues golosina para los oídos, digamos que se podría traducir así libremente. Genial. Paula Atherton. Otra de estas saxofonistas que venimos escuchando hace tiempo y que no nos cansamos de proponerte. Seguramente pues recordarás su anterior trabajo, Groove With Me, hace unos añitos. Y esta es una delicia, Earl Candy. Colosina para los oídos, casi nada. esta seguramente caerá como pues portada pues un día de esto, pero si te fijas que no damos abasto de escuchar música y bueno, cuando parece que casi vamos pillándole el tranquillo, pues aparecen más discos. Esto es un sin vivir, de verdad. Pero bueno, nos encanta escuchar música. Paula Acertón, entre tú y yo, Between You and Me, este pedazo de trabajo que suena de miedo, Earl Candy. Seguimos, nos vamos a Italia, se puede decir multiinstrumentista, pero bueno, bajista, guitarrista, Raffaele Rindari. Life in Milan, vida en Milán, digamos. Life in Milan. Multiinstrumentista italiano, se llama Raffaele Rindari, y esto que escuchas, Life in Milan, la vida en Milán, que muchas veces intento traducir lo intraducible, por eso te he dicho Milan, pues no es Milan. La vida en Milán, deduzco que debe ser milanés, italiano seguro. Y esto se incluye en un disco bastante curioso en el que me estoy encontrando pues joyitas. Se llama Funky Groups y pues es este tipo de sonido pues muy funkero, con diferentes registros. Este es el volumen 2. Hay como pues 20 temas de una serie de músicos con el funk como hilo conductor, y te encuentras a este músico, no lo conocía, y empecé a investigar sobre él y bueno, hace verdaderas maravillas. Life in Milan, del álbum Funky Groups, volumen 2, y lo que escuchas del multiinstrumentista italiano Raffaele Rindari. Por de Italia, pegamos un salto y nos vamos a Estados Unidos, ¿no? Un poquito más arriba, a Canadá. Boogie Solitaire, que es el nombre bajo el que trabaja la canadiense Bettina Constanza. Esto se llama Magical Moments. Solitaire. O lo que es lo mismo, Bettina Constanzo es canadiense de la parte francófona de Canadá. Un New Jazz, House Down Tempo, más o menos, pues ahí todo metido en esa línea. Música muy interesante, ya te digo. La he descubierto recientemente y, bueno, si quieres que te sea franco, pues hay cosas que me gustan mucho y otras cosas que no me gustan nada porque se repite demasiado. Pero bueno, de lo que he escuchado, pues no sé, 50-50, digamos, mitad y mitad. Lleva ya mucho tiempo, incluso pues tiene ya un par de volúmenes de grandes éxitos. Y desde pues mediados de los 90 está dando guerra. Es DJ, productora, pues remezcladora. Ese tipo de Juan Palomos que comento habitualmente. Boogie Solitaire, Bettina Constanzo, Magical Moments, y en este caso pues con Audio Rouillé, es otro DJ. Pues en este punto queremos agradecerte enormemente, como siempre, que estés compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio, ya sabes, en las frecuencias habituales, si nos escuchas a través de FM, en TuneIn, pues en los directos de radioesperantia.com, entre las 11 y las 12 estamos en la primera entrega, en el directo, aunque después nos puede escuchar en el resto de la programación porque hacemos reemisiones junto a los programas del resto de los compañeros. Y si pues no tienes tiempo, no tienes un hueco para escucharlo en la emisión, pues que te ofrecemos la posibilidad de escucharlo en formato podcast, descargártelo y hacer pues ya lo que estimes oportuno, llevártelo en el coche, llevártelo mientras haces footing, mientras estés con una cena romántica o a una fiesta, aunque, pues, no sé, me estoy imaginando una fiesta de carnaval, pues aunque esta música está muy bien, pero no es, digo, genérico, es la de Confusión, pues para una fiesta de carnaval como que se sale un pelín, ¿sabes? Aunque sea muy buena música. Si haces una fiesta de música heavy, pues tampoco es que cuadre mucho la música que pones en Confusión. Así que cada cosa a su tiempo, cada momento, pues tiene su espacio. Pues seguimos, nos vamos con un indicativo y continuamos, porque todavía nos queda un montón de música para compartir contigo. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Thank you. pienso neoyorquinos Cabo Frío, un pedazo de banda que empezaron siendo muy numerosos, empezaron con 12 elementos, después rebajaron a 9 y bueno, las últimas formaciones tenían pues escasos 6 miembros. Son neoyorquinos, Cabo Frío, música muy bien hecha desde pues finales de los 70, comienzos de los 80, haciendo verdaderas maravillas. Esto se llama Voy a hacer que me ames. I'm gonna make you love me. Y esto concretamente está incluido en The Best of Cabo Frío del año 2006, un recopilatorio que, bueno, era pues un disco de grandes éxitos de Cabo Frío, digamos, pero incluía 3 temas nuevos como bonus tracks que no habían aparecido en discos anteriores. I'm gonna make you love me, Cabo Frío, de Nueva York, aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Y nos vamos a Italia de nuevo, Camera Soul, el último disco. Te lo hemos venido proponiendo desde hace ya, pues, desde que comenzó el año prácticamente, pero este es el anterior. Note for Ordinary People. Esto se llama Mama. Son italianos, se llaman Camera Soul, la banda de los hermanos Lombardi. Hermanos Lombardi, italianos, una formación fantástica con una sección de vientos impresionante, vocalistas de 10 y el álbum que editaba en el 2013 llamado Not For Ordinary People, Camera Soul, Mama, lo que escuchas, una instrumentación fantástica, de verdad. Y aquí seguimos en radioesperantia.com, como cada noche, o como cada tarde o mañana, porque tenemos remisiones del programa. En cualquier caso, te damos la bienvenida. Si acabas de sintonizarnos, si llevas un ratito con nosotros, si estás escuchando el podcast, que sepas que este es el correspondiente al martes 17 de febrero, y que es el número 502. Y por supuesto te mandamos el cordial saludo y el agradecimiento desde la realización y presentación y nuestros mejores deseos. Espero que lo estés pasando pues tan bien como nosotros, compartiendo todo este tiempo de música. Y volvemos de Italia a Nueva York. Hoy hemos puesto pues neoyorquinos, pero para dar y regalar. Y en este caso pues es un disco que es una pasada. Son las remezclas de un pedazo de remezclador DJ, Tony Morales. No, John Morales, Tony Adderley. Es el que le sirve como base para hacer este pedazo de versión. Ain't Mad at You. John Morales, un pedazo de remezclador que hacía pues cosas como estas. Your aerobics, it's work. Oh, babe, every time you leave me, your love is so strong. It's like a 100-proof girl, but I can never be mad at you. Cause I love you. I love you. Never been mad at you, 'cause your love is 100 proof. John Morales es un pedazo de remezclador, productor, comenzó en los 70, 76 en clubs de Brooklyn, de Brawl del Bronx. Él es neoyorquino. Y bueno, durante pues comienzo de los 80, bueno, durante toda esa década, será el rey de las remezclas. Y lo hacía realmente bien. Hay un disco que es genial, que bueno, tiene como... pues te hablo de memoria, pero 50 temas aproximadamente, pues todos remezclados. ¿Qué es eso? De John Morales Mixes. Desde el 2009, una delicia de verdad. Estos días estamos escuchando algunos pues ejemplos y bueno, estarás observando que como remezclador pues no tenía desperdicio. Este es un tema, digamos, clásico de Tony Adderley. I met a girl. John Morales, el remezclador. Y que te digo que, nada, que te mandamos el mejor de los deseos desde la realización y presentación y que, nada, que aquí estamos ya prácticamente haciendo ya planes para... la despedida, pero todavía nos quedan un par de temas. Por cierto, el amigo bajista, pedazo de bajista serbio, en una localidad muy cerquita de Belgrado, Uroš Spasojević, yo no lo pronuncio tan bien como él, pues nos prometió que nos mandaría su disco y nos ha llegado. Desde Serbia, una delicia, además firmado, pues si nos está escuchando, thank you very much, Uroš Spasojević. Tiene un disco genial y además nos ha comentado que para este verano pues estrenará el segundo. Un bajista que nos encanta, aquí te lo proponemos mucho. Y además tuvo la amabilidad de grabarnos esta muestra de su trabajo, un jinglito para el programa. Pues nada, escuchamos a Uroš Spasojević. Él pronuncia mucho mejor su apellido que yo. Y después nos quedaremos pues con uno de sus temas fantásticos. Seguimos. Hola, soy Uroš Spasojević y quiero invitarte a escuchar mi nuevo disco Portrait in Bass. Un saludo para los amigos del programa Confusión en Radio Esperantia. Thank you. hemos llegado en el programa de este martes. Y dirás, joder, pues qué pronto se despide este hombre. Te podría decir, pues no hay tiempo para más, pero sí hay tiempo para más. Quedan casi 8 minutos. Pero como el tema con el que nos despedimos pues dura precisamente eso, pues nos despedimos un poquito antes. Para cumplimentar, o al menos intentar, los 60 minutos del programa. Uros Spasojevic Project, su álbum Portrait in Bass, y uno de los temas que más me gustan, Mr. G.G. Desde la realización y presentación recibo el cordial saludo de Franco Tasavedra, que te manda el mejor de los deseos. Y ya sabes que el podcast lo puedes encontrar en radioesperantia.com. Te vas ahí a programas, música, despliegas Confusión, pinchas el podcast. En esperantia.com también lo encontrarás. Y en los lugares habituales. Y nada, que te esperamos mañana. A la misma hora, si decides te decides por el directo o bien, pues en el podcast correspondiente, que será mañana miércoles, el 503. Nos despedimos con una banda fantástica londinense, Camiel, y este temazo Maybe en versión extendida. Bye bye, hasta mañana. A ser felices, o al menos moderadamente felices. Bye bye. Just